¿Pero para qué? No, es para digamos, su historia va después a aparecer en un libro. Entonces, pero mejor que no. Escríbalo solo. Bueno. Así le queda a usted también el registro y usted, si después quiere, se lo damos. ¿Usted en qué año nació? ¿Cómo le puedo decir, Pepina? Pina, como quiere. El 17 de febrero sí. De 1935. Muy bien. ¿Casada? ¿Su esposo? ¿Nombre? Adelmo Bellini. Bellini. Muy bien. ¿Se acuerda el nombre del barco en el que viajó? El Provence. ¿Cómo se pronuncia? No sé. Era un barco. Con siete veces el Provence. Después me fijo. ¿Qué año arribó a la Argentina? 1961. Sí, porque al 1962, al año nació mi primer hija. Ajá. Al año, y después de 9 años nació la otra, que está en Estados Unidos ahora. Uh-huh. O sea, en el 62 llegó. Nació en el 72 Verónica, nació en el 72, en 1909. Sí, en el 63 entonces. 63, sí, 1963. ¿Vino directamente a Mar del Plata? No, pero el año de tener la misma manera. Ah, entonces llegó sí. Antes. No, al 62. Ah, en el 62. Después del año nació Rosana. Ahí está. Nació sí. Rosana y... ¿Y vino directo a la Argentina o sí. ¿Y a Mar del Plata? Sí, a Mar del Plata. Directamente a Mar del Plata. Bueno, ¿y sus hijos cómo se llaman? ¿Roxana? Rosana, con una S, Rosana. Sí. Y María Verónica. Muy bien. ¿Vino casada? Sí, por poder. Ah, cuénteme un poco, a ver cuando decidió venir. Conocí a un muchacho allá a Sant'Angelo, después volvió para acá, porque él había ido a pasear allá. Ajá. ¿Eh? ¿Era argentino? No, italiano. ¿Era italiano y había ido a pasear allá? Sí, estaba en Argentina, había ido a pasear en Italia. Uh-huh. Nos conocimos, volvió para acá, porque ya tenía un balneario a Punta Mogotes. Uh-huh. Y nos empezamos a escribir, nos casamos por poder en el INE. ¿Y su marido en qué año se había venido para la Argentina? No sé. ¿No se acuerda? No. No, y yo creo que nunca hablamos de eso. No me digas. El año que... Después de la guerra fue. Claro, él se vino después de la guerra. Sí, después de la guerra fue, pero el año no sé. Se lo digo que no lo sé. Ajá. ¿Él era del mismo pueblo que usted? Urbania. Ah, de Urbania. ¿Y se vieron en Sant'Angelo? ¿Se encontraron en Sant'Angelo? Sí, porque él estaba siempre, casi siempre a Sant'Angelo, porque tenía un amigo... ahí en el Sant'Angelo que había venido con él y se la pasaba entre Sant'Angelo y Urbania. ¿Y cómo se llamaba el amigo? ¿Se acuerda? Giuseppe, odio con la principio, no importa, ya se va a acordar. No. No importa, si no se acuerda. No me acuerdo. Bueno, no importa. Así que se veían en Sant'Angelo y estuvieron mucho tiempo de novios. Tres meses. Vino hasta que se fue. Y cuando él llegó allá a Sant'Angelo, ¿qué le contaba de la Argentina? No se hacía muchas conversaciones porque todavía, se imagina, yo ni lo pensaba que pasaba. Claro. ¿Pero era que se dedicaba acá? ¿A dónde? ¿Acá? Sí. ¿Acá en Argentina? No, acá. Era albañil, tenía el balneario en verano. Ah, tenía el balneario en Punta Mogotes. Y era albañil en el invierno. No hay problema, déjelo. Baffioni. Baffioni. Ahora ya me vino la mente. ¿Vio que las cosas vienen solas? Sí. Baffioni. Con doble F. Que también se vino a vivir a la Argentina, Baffioni. No, pero él ya estaba acá. Ah. Y se fueron los dos juntos en Italia a pasear y volvieron los dos juntos. Ajá. ¿Era compañero de trabajo? No, a mis amigos. Ajá. ¿Y cuando llegó allá que le contaba que acá estaba bien, que...? Le contaba que había que trabajar para poder subsistir y no se podía estar sin hacer nada. Claro. Como en toda parte del mundo. Claro. ¿Y usted qué hacía allá? Era, bueno, era jovencita. Era, trabajaba en una sastrería para hombre. ¿Usted trabajaba en el pueblo? Uh-huh. En una sastrería. Sí, sí. ¿Y sus padres? Mis padres ya eran mayores, ¿no? Estaban en el campo, desde el campo se vinieron al pueblo, del pueblo iban a trabajar también en el campo y... O sea, ¿usted vivió su infancia en el campo? No. ¿No? No, ya estaban a Sant'Angelo mis padres. ¿Y qué hacían en Sant'Angelo ellos? Eran ya mayores, ¿no? Sí. No hacían nada. No. ¿Y usted entró en un comercio? ¿En la sastrería? No, comercio no, no era un comercio. Era una sastrería que estaba el sastre y hacía traje a medida. Ah, usted estaba... Hacía traje a medida. Ajá. Éramos cuatro chicas. Ajá. ¿Y por qué decidió venirse? ¿Por esto de...? Por él, nada más. Pero, ¿qué pensó usted en ese momento? Nada, no pensé nada. Que si hubiera pensado, no venía. Porque está arrepentida, me parece, ¿no? Sí. No por él, ¿eh? No. ¿Me entiende? Sí. ¿Por el país? Yo siempre sentí mucha nostalgia. Claro. Hay personas que se adaptan enseguida, yo no. Claro. Si a mí me dicen, ¿te quieres ir ahora? Gracias, tengo la mancha de la bandina, se da y todo, me voy enseguida. Más que todo porque me entraron adentro de la casa, me hicieron un desastre, me llevaron un plato, me llevaron todo el poco oro que tenía, me rompieron la puerta del lavadero. ¡Qué desastre! Sí. ¿Hace mucho de y eso? Y todavía tengo miedo. Son 2 años, en septiembre de 2 años atrás. Mm. Y todavía tengo miedo. A la noche, cuando yo vengo de misa, la cortina la cierro antes de irme. Esa. Me da una impresión que me espían por la ventana que usted no puede imaginar. Todavía el miedo no se me fue. Claro, tendría que vivir en un lugar más chico, más no, no tiene nada que ver el chico. El no, pero le quiero decir, en un departamento quizás está... Ah, sí. Más segura, sí. Se siente más protegida. Puede ser en un departamento, puede ser que sí. Sí. Pero tengo que vender la casa. Claro. ¿Y usted dejó hermanos allá? Sí, una hermana y un hermano. Ah. ¿Y ellos se comunican con usted? Sí. ¿Se escriben? Sí. Pues, mire, tengo que escribir. Había preparado el papel, pero cuando me tengo que poner a escribir, me da una pereza. Y prefiero agarrar la escoba que la... Sí. Lo que dice mi hermano también. Claro. Pesa más la pena que la escoba, dice mi hermano. Qué lindo. Sí, no, yo le voy a hablar por teléfono cada tanto. Y así que, ¿y los primeros años estaba también arrepentida de haberse venido? No sé. ¿Siempre extrañó? No sé. Sí, extrañé siempre, pero no sé si estaba arrepentido como estoy arrepentida ahora. Claro, porque cuando tenía los hijos... Mis hijas nacieron acá, la más grande. Si le dicen de irse mañana, no, mamá, le contestó a una señora, no mañana. Ahora. Ayer, le dijo, le contestó. Porque ella estuvo en Italia. Ajá. Después se casó y se fue en Italia a trabajar, pero el marido quiso volver. Ella se encontraba bien, Ganaban bien. Tiene 5º año de facultad de ciencia económica. La otra está en Estados Unidos, a Boston, a San Diego, California. Diga, es doctora en biología. No me diga. Se recibió de bióloga con un promedio de 9,82. Qué va. La mandaron 3 meses a una beca. Sí. Volvió, dio la tesis del doctorado, 10 con sobresaliente. Entonces, desde allá la llamaron y le hicieron un contrato por 3 años. Está allá, está. Qué lindo, yo conozco a San Diego, conozco la universidad, muy lindo. ¿Y ella está contenta allá? ¿Está feliz acá? Extraña, porque me habla todos los sábados, o los domingos o los sábados. Todo el fin de semana me habla. Yo le dije, pero tenés una... Mire, me habló el lunes pasado, me habló ayer también. Le digo, ¿qué tenés, plata para tirar? No, mamá. Dice, porque... A mí me sale muy poco, dice, hablar por teléfono con la tarjeta, dice, entonces tengo ganas de escucharte. Claro, lo que pasa es que estar afuera es duro, estar lejos. Sí, para todo, no es para mí sola, ni para ella, ni para... ¿Y cuando usted llegó acá en Argentina, qué hizo? ¿Se puso a trabajar? Fui a trabajar embarazada en el bar de un hotel, el Hotel Ostende. Ah, ¿conocía a los dueños del bar, del hotel? Sí, eran amigos de mi tío, de un tío, porque yo tengo acá 2 primas. Los padres ya fallecieron, pero ella era la hermana de mi papá. Uh-huh. Y él, el padre, era el primo de mi mamá. ¿Ellos son todos de Sant'Angelo, los que usted me está nombrando? Sí. Que habían venido antes a Mar del Plata. Sí, mucho más. ¿La familia se llama Bravi también o...? No, él es Amadio. ¿Amadio? Amadio. Ajá. Ella sí, ella es Bravi. Ah. Es la hermana de mi papá. Claro. ¿Y tenían el Hotel Ostende? No, los dueños. Los dueños donde yo fui a trabajar. Ah, ahora entiendo. Claro, claro. Así que usted me dice, conocí a los dueños, sí, eran amigos de mi tío. Claro. Eran amigos íntimos de mi tío. ¿Y sus tíos qué hacían? ¿Eh? ¿Sus tíos qué hacían? Ya eran mayores. Ajá. ¿No trabajaban? No trabajaban. No. ¿Y hasta qué, cuánto tiempo trabajó ahí en el hotel? La temporada. ¿Solo la temporada? Y sí, porque después lo cerraban. Y después tuvo hijos y no siguió. Me fui a trabajar también con la deuda. ¿A dónde? Ahí mismo. Ah. No, me equivoco. Fui a trabajar en el Repetto, porque mi marido trabajaba en el Hotel Repetto. Entonces habían comprado los dueños un chalecito al lado con 4 habitaciones. Nosotros dormíamos en la cocina, en la cama, y ahí mandaba a la gente, cuando tenía el hotel lleno, mandaba a la gente en las 4 habitaciones que yo limpiaba. Ah, como una pequeña dependencia del hotel. Sí, precisamente. O sea, su marido trabajaba en el hotel y en el balneario a la vez, ¿cómo era eso? No, porque en ese entonces estaba solo mi cuñada en el balneario y otro socio. Después compraron otro balneario, pero una parte sola. El socio se fue en el otro balneario y mi marido dejó el hotel, se fue en el balneario a trabajar. Ajá. Dejó el hotel, se fue en el balneario que le convenía más, porque era el propiedad de él, claro, la propiedad del Estado. Sí, sí. Después nos dieron una patada y así no, así está. ¿Y siguió trabajando usted o no? ¿A dónde? En otros trabajos. No. Ya se dedicó a su casa. Sí. ¿Y digamos, cuándo pudieron tener su propia casa? ¿Cómo fue eso? Sí, todavía teníamos el balneario. Con la plata del balneario, la plata de invierno. ¿Compraron acá? El terreno. Compraron el terreno. Con el vecino, porque no estaba el terreno subvendido. Sí. Hicimos la tu casa, no vio que parece, son parecidas. Sí, es verdad. ¿Y la construyó su marido? Mi marido, todo. Siempre con el balneario. Siempre siendo. El balneario ya no lo teníamos más después. Ajá. ¿A qué se dedicó? Fueron 7 años nos sacaron el balneario. Cuando lo hicieron nuevo allá. Con la administración de Rusia. Sí. Que agarraron el balneario todo lo que tenían el sartén por el mango. Claro. ¿Y ahí a qué se empezó a dedicar su marido? ¿A dónde? Cuando dejó el balneario. El albañil. ¿Tomaba obras? Sí. Obra. Trabajo. Trabajo. O sea, como le venía. Claro. ¿Y qué se acuerda de Sant'Angelo usted? Todo. ¿Cómo lo describe el pueblo? ¿Cómo es su pueblo? Divino. Porque es mío. De chica iba al colegio de ahí, del pueblo. Sí. Pero después de la guerra, ¿de qué? Porque no quise ir más a estudiar, porque durante la guerra uno en el colegio se iba dos días sí, tres no, y así. Repetí, yo no quise ir porque la otra chica era toda más chica que yo, mi mamá me mandó a trabajar en la sastrería. Ah, de chiquita entró. Sí, era chiquita, no tan chiquita. ¿Y alguno de su familia participó, estuvo en la guerra? Sí, porque no solo yo, bordo antes también. Ah, ¿sí? Acá no, porque no vale la pena. Claro. No es el trabajo. Yo bordo para la iglesia. Ah, ¿a qué iglesia va? A Fátima. Le bordé 3 mantelitos a la Virgen, bordé 2, 3... Carpetas, no. Purificadores, ajá. Lo que se ponen sobre el cáliz. Ajá. Bordé un mantelito para el sagrario. ¿Quién le enseñó? Para el Santísimo Sacramento. ¿Quién le enseñó a bordar? Una señora de Sant'Angelo, pero cuando yo ya entré me dijo, ¿dónde aprendiste a bordar? En ninguna parte, la primera vez que vengo a aprender acá. Él sabe bordar mejor que yo, me dijo. Y uno nace con eso. Claro. Y cuénteme algo, usted... Yo a mi primer bebé, yo le bordé todo lo cual yo. Le gusta mucho. Me encanta. Ojalá hubiera podido vivir de eso acá, pero no vale la pena. No le dan valor. Sí. Dígame usted. ¿Cuánto tiene que pedir, por ejemplo, en este mantelito? A ver. A ver las cosas que hacen. No, se tengo por el video. ¿Qué? Ah, qué belleza. Una belleza estas figuras. Qué lástima que no se pueden comprar. Este lo hice en Italia, lo hice. Ah, ¿lo hizo allá? Sí. ¿Pero cuando era chica o porque volvió y...? No, no, antes de venir acá. Ah, antes de venirse, pero está impecable. Este de pelo que se haya, pero no terminé acá. Eran mantelitos con... mantelitos de té, karate. Sí. Que se ponen en la mesita sí, ratona. Sí, sí. En la mesita ratona. Es una obra de arte esta. Qué prolijidad. ¿Y ahora la gorda? Voy a ir al oculista, me parece que me empiezo a necesitar los anteojos. Qué lindo. ¿Este también lo bordó allá, en Italia? ¿Este? Sí. La mitad. Lo terminé acá. ¿Se trajo hilos? Sí. ¿Y qué dijo su mamá cuando usted decidió venirse? Ni cómo hablar. Es difícil, sí, claro, la decisión de, sí, de irse. Así que... Mejor no hablar. Me arrepentí más también por ello. ¿Volvió alguna vez allá? Sí, en el 75, cuando la nena más chica tenía 3 añitos, lo cumplió allá, y la más grande, 12 años, lo cumplió allá. Y en el... O sea que la volvió a ver a su mamá. Y en el 91... ¿Volvió 2 veces? No, a mi mamá no la volví a ver. ¿No? ¿Y a sus hermanos sí? Mis hermanos todos. Tengo 2 solos. ¿Y cuando volvió, que lo vio igual al pueblo, cómo lo vio? En el corado, con todas las vilas que hay alrededor. Claro. Y se sabe que el centro no lo pueden tocar, así que el centro es siempre el mismo. ¿De la época de la guerra se acuerda algo? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. ¿La vivieron ahí en Sant'Angelo, no? No mucho, ¿eh? Un día canonellaron con el cañón 2 golpes y nada más. Y... Ah, alguna vez me contaron de la ruptura de un puente, ¿no? Bueno. Ah, los puentes se lo minaban los alemanes. Cuando veían que estaban los ingleses atrás a ellos, sí, hacían saltar los puentes para parar a los, claro, al enemigo. ¿Alguna de su familia participó en la guerra? ¿De un lado? De... No. No, porque mi hermano era chico, mi papá era ya mayor. Claro. Por suerte. Usted sí, estaba la plaza del Papa llena de camiones de alemanes, la plaza de caduti de la guerra del 18, sí, lleno de alemanes. ¿Y de la época de Mussolini usted se, sí, se acuerda, digamos, se acuerda, sí, de él? Cuando tocaron, cuando lo mataron, que tocaron toda la campana del pueblo, estaban todas tocando, sonando. ¿Se hablaba de todo eso en su familia? No. ¿Y cómo fue el viaje? No, para mí fue bueno, fue lindo. Fue. ¿Estaba entusiasmada usted? Eva, estaba contando. Le digo el viaje cuando decidió venirse a la Argentina. Sí, sí. En el barco. Y bueno, fue un buen viaje porque uno no se había movido de nunca del pueblo. Claro. Y era una novedad para uno. Claro. ¿Salió de Génova? Sí. ¿Y vino sola? Uh-huh. ¿O la acompañó alguien? Hasta Génova mi hermano. Hasta Génova su hermano. Pero si volvería atrás, no lo volvería a hacer. Se lo juro. ¿No tiene posibilidad de ir? ¿De quedarse allá? ¿La plata del coralito? Estúpidamente presté plata a uno. Pues no, la casa se la vendo, me dan la mitad de lo que vale. Él sabe, no es necesario que yo le cuento cómo están las cosas, porque lo sabe mejor que yo, lo sabe. Perfectamente. Menos mal que ahora en diciembre viene mi hija, la de, que está en Estados Unidos, por 15 días. Si no, queríamos ir con mi consuegra a verlo. Pero con la plata de la que está dentro del corralito. ¿Y qué va? Claro, lo que pasa es que usted salió de Italia creyendo que acá iba a estar mejor o lo que sea. No, fue por eso. No, porque ya se empezaba a estar bien en Italia. Yo fui 3 años en Suiza, a Viña. ¿Había estado 3 años en Suiza? Sí, 3 años, 3 temporadas son. ¿A trabajar? Uh-huh. Okay. A la viña. Cuénteme un poquito de eso, me interesa. Nada, ¿era común ir? Sí. ¿Con quién fue? Después de la guerra, íbamos en grupo del pueblo. ¿Con...? Nos llamaban. ¿Quién la llamaba? Primero nos había una persona que contaba la gente. Por ejemplo, íbamos en una familia, la misma familia, volvían a llamar a los mismos operarios. Ajá. ¿Me capisce? Sí, perfecto. ¿Y en qué lugar de Suiza? El pueblito no me acuerdo, pero entre Lausanne y Ginebra, un paisaje maravilloso. De frente teníamos todo el Monte Blanco, y abajo el lago de... ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Este lado teníamos Ginebra, que sería los Pruzzo de Ginebra, y este otro lado. ¿Y eso qué edad tenía usted cuando iba a Suiza? Tenía 18, 19, 20 años, no me acuerdo. ¿Y de a trabajar a la viña? Uh-huh. O sea que ya sabía lo que era irse, digamos, del pueblo. Sí, pero si estaba 35, 40 días se volvía a casa. Claro. No es como a casa, está 35 años. Claro. ¿Y pero qué se le habrá cruzado para decidir cruzar el Atlántico? ¿Se enamoró? Es lógico. Si no, no venía. Me vengo con un hombre, vengo acá con un hombre que no quiero. No. ¿Y cómo lo vio Mar del Plata cuando llegó? ¿Qué impresión le dio? Ni me acuerdo. No le causó nada. O sea... Fui a vivir en una casa que si tenía que ir arriba no iba seguro porque tenía miedo. Claro. Cuidaba una casa a mi marido. ¿Ha cuidado una casa? También, sí. Después de ahí hicimos la casa y nos vinimos a vivir acá, en la mía. ¿Y dónde era esa casa que cuidaba? En Corrientes, entre Colonia y Almirante Brown. Ahora hay un edificio. Ajá. ¿Y de quién era esa casa? ¿Se acuerda? De unos dueños de Buenos Aires. Claro. ¿Y él hacía de jardinero de... Cuidaba. ¿O de casero? Cuidaba. Cuando venían ellos le daban una limpiada, así nomás. Claro. Porque él no tenía ninguna obligación. Claro. ¿Me entiendes? ¿Y usted en esa casa vivió? Uh-huh. Mi hija, la más grande, nació allí. Nació mientras estábamos allí. Ah, eso fue después del hotel, digamos, porque usted decía que dormían en la cocina del hotel y limpiaba las habitaciones. No, al mismo tiempo. Ah, durante el verano entonces estaban en el hotel, sí, y en el invierno estaban en el chalet. Sí. ¿Y se hizo amigo? Pero yo fui 2 años solo al hotel. Está bien, bueno, pero digo para... Fui el primer año en el hotel Ostende. Estaba embarazada. Después nació la nena, el segundo año también. Fuimos en el hotel, ¿cómo se llamaba? El dueño era Profeti. No, el segundo año también estábamos en el... No, en el hotel de Profeti, en el hotel Repetto. Ah, en el Repetto que me viene. Donde trabajaba mi marido. Ah. Donde trabajaba. Que era en el... ¿Y de quién era ese hotel? ¿De algún paisano? Sí, sí, sí. Ah. ¿Y se encontraba con algún otro paisano de Sant'Angelo acá? ¿Cómo no? No sé. Está lleno de Sant'Angelesi. ¿Y dónde se encontraban con ellos? Incubábamos a la carta los sábados. Ah, se encontraban en la casa. En la casa de uno, en la casa del otro. ¿Con quién? ¿Se acuerda? Sí, con Juan Sacchi, con el otro no me acuerdo cómo se llama. ¿A esa gente usted la había conocido en el pueblo acá y la volvió a encontrar? No, o no, acá. ¿Y cómo se enteró? Que eran estaba... amigos de mi marido, eran todos amigos. Ah, eran todos amigos de su marido. Eso. Pino Baffioni, íbamos a jugar en su casa, venían en mi casa, íbamos a otra casa. O sea que su marido se habría venido después, inmediatamente después de la guerra y... Sí, creo que tardó poco, no sé. ¿Y nunca le dijo por qué se había venido? Y porque ya no había trabajo en el proceso. Terminaba una guerra y tenía un hermano él acá, lo llamó el hermano, pensando de estar mejor. ¿Y su marido también se arrepintió de haber venido? Ah, no sé, nunca me lo dijo. Nunca lo pregunté. O sea que no se hablaba de eso. No. Eso es un buen dato, ¿no? Hay que hablar de las cosas que duelen. Sí. ¿Quieres tomar un café? No, le doy. ¿En serio? ¿Eh? No. ¿Lo hago en 5 minutos? No, está bien, vengo a tomar, porque vengo de la facultad y tomé un café. ¿Cómo quiere? Yo tengo la maquinita express, se lo hago en 5 minutos. No, le agradezco mucho. No, aparte ya estamos terminando, más o menos eran estos datos. Seguro que voy a poder sacar la plata de corralito y se va a poder ir. El año que viene. La casa, eso, que me da lástima, regalar la casa. No, ¿por qué la va a regalar? Sí, porque se sabe cómo es la cosa. ¿Eh? Quizás no la tenga que regalar. Si vale 100 mil dólares. Sí. Hubo un periodo. Sí. Cuando fuimos en el 75 en Italia, que la niña tenía 3 años, la otra 12. Después que volvimos de Italia, el hermano de mi marido le escribió, le dijo que a él le encantaban los balnearios. Le escribió y le dijo que había un balneario que lo vendían por 50 millones de lira, con venta de sal y tabacchi, había un bar, sí. Había. Pero él empezó a decir, dice mucha deuda, tenía mucho miedo a la deuda él. Claro. Y después ya estábamos en octubre, que empezaba la temporada acá, teníamos que empezar a arreglar el balneario que teníamos acá. Sí. Y no fuimos. O sea... ¿Era una oportunidad que...? Sí, era una oportunidad que él se dejó escapar, digo la verdad. Bueno, le tuvo miedo. Él fue allá en Italia solo a ver cómo andaban las cosas para ¿sí? poder ir. Ah. ¿Y decidió para poder... no? No, después cuando fue el SIGO, que aumentó el dólar el 50%, sí. Y yo estúpidamente le mandé a decir, comprar cualquiera o quiero con tal de salir de acá, porque mira, el dólar está tanto y tanto. Se asustó, me habló por teléfono después de 4 días, y tal día vuelvo. Cretina yo, que no estábamos en Italia, quién sabe que no estaba vivo, porque acá no sé de qué falleció. Todo es radiografía por toda parte, análisis de toda la clase. No nada, tenía nada, nada, nada, nada, nada, El martes santo fuimos del médico, yo señor, no encuentro nada, dice, pero él no se preocupe, me vio a mí preocupada, dice, pero no se preocupe, dice que ahora, dice, le vamos a hacer, empiezan a hacer todos los análisis de nuevo, le vamos a hacer. Dice, el lunes que viene usted tráigame esto, esto y esto y esto. ¿Por qué? Dijo el lunes, el doctor, dijo, ¿por qué no empezamos ahora? Y no, porque no hay ninguna urgencia, me dijo. El jueves a la noche tosió un poco, me dice, ¿por qué no llamas el médico? ¿Por qué no llamas al médico que me dé algún carabe? El médico vino, lo visitó, dice, yo señora no lo encuentro nada, solo lo veo muy nervioso, denle un calmante. A las 11:30 estaba afuera en la vereda preguntando a mi vecina qué hacía de comer, era el Viernes Santo, que hacía el pescado, ah sí, dice, Pina también hace pescado hoy. Y al 5 falleció. Cuando le pregunté de qué había fallecido cuando lo internamos, me dice, el corazón anda bien, solo que se está quejando del dolore abdominale. Pero no se preocupe, pero dice, ahora le vamos a hacer una radiografía. Y me vinieron a decir que había tenido un edema pulmonar, se le ha perforado un pulmón. Qué cosa rara. Y cuando me vinieron a decir que yo estaba en la sala de espera, en sala, que lo tenían que llevar a cirugía, pero ¿de qué me lo van a operar? Ah, sí, hay que operarlo, sí o sí, me dijo. A los 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos que estaba dentro, me vinieron a decir que había muerto. ¿De qué? Le dije, ¿de qué? De un infarto a los intestinos, me dijo el doctor. Nadie sabe qué es un infarto a los intestinos. Qué cosa increíble. Sí. No me la voy a recordar porque. No, mejor. A veces le digo a mis hijas, si habíamos sido en Italia todavía estaba vivo tu papá. Bueno, pero usted cree mucho en Dios. Sí, creo mucho en Dios. Ahí tiene un resguardo. Sí, el único momento en que estoy tranquila, por eso todo el día angustiada. Y claro. Voy afuera a barrer y tengo miedo de que miro siempre la pared de al lado para ver el miedo que me entra. Entro 5 minutos, cierro con llave. No puede ser esto. No se puede vivir así. ¿Pero usted está angustiada desde la muerte de su marido en adelante o antes ya estaba? Porque un poco tiene que ver con... No, más que todo cuando que me entraron. Después de eso. Sí. Y bueno, antes estaba dolorida. Claro. Bueno, pues tiene un nieto para... Después angustiada, con el corralito, con la plata que presté, con mi hija que se fue. Me entraron adentro de la casa. ¿Qué? ¿No tiene que estar nerviosa? ¿Pero qué le parece? Vengo a casa, ceno y me voy a dormir porque me siento más tranquila en la pieza que acá adentro, porque tengo miedo que me cierren por la ventana. Igual tiene vecinos, ¿no? Tiene vecinos. Pero acá un cuarto de manzana, acá es el fondo de un vivero, y acá en un cuarto de manzana que no vive nadie. Me entraron por el lado de la puerta del garaje, porque hay un sobrante, y ahí me... Sí, estamos viviendo un momento muy difícil, muy difícil. Lo único que me salvé fue esa, la cadena, ahora la tengo siempre al bajo. Y una pulserita que se me fue bajo la Virgencita de Loreto. Ah. Tengo un librito en la mesita de luz. Sí. Y se ve que al abrir y cerrar se fue abajo, la vieron. Ah. Y la pongo alguna vez, pero antes de subir en el colectivo me la saco y la pongo en una cartera. Está bien. La Virgen, ¿cómo se llama la Virgen de su pueblo? Del Pianto. Ah, del Pianto. ¿Tiene imágenes de ella? Sí, tengo arriba la cama. Ah. Y después le digo una oración todos los días, una Ave María todos los días. Son muy religiosos los santangeleses, ¿no? No sé, no le puedo decir nada porque yo pienso en la mía, la religión. siento lo que siento yo y lo que sienten los demás, no lo sé. ¿Pero en misa usted no se encontraba con paisanos? No. ¿En Fátima no? No, no. Cada muerte de obispo. Habré encontrado 2 o 3 veces a la Olimpia y a Celeste Grassi, porque es decir, la misa a los difuntos. Claro. Y lo veo. ¿A las fiestas de los marquillanos va o iba? Ah, iba siempre, pero ahora es un tiempo que no voy porque me cansé. Claro. Y después con quien se piso mucho plata. Claro.